Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Un bombardero suicida atacó hoy temprano una mezquita chiita en Bagdad, causando la muerte de por lo menos 10 personas. El ataque se produjo mientras que en la capital iraquí se está llevando a cabo una de las mayores ofensivas de seguridad desde que comenzó la invasión. Mientras tanto, el Pentágono anunció el jueves que el número de estadounidenses que murieron en Irak ahora superó los 2.500. Esta cifra fue alcanzada el mismo día en que la guerra en Irak fue tema de intenso debate, tanto en la Cámara de Representantes como en el Congreso. En el Senado, los legisladores decidieron, por 93 votos contra 6, no aprobar una medida para retirar a los soldados estadounidenses de Irak antes de fin de año. La medida fue presentada por republicanos que aseguraron que actuaban en base a una propuesta del senador John Kerry. 5 demócratas, Russ Feingold de Wisconsin, Barbara Boxer de California, Robert Byrd de Virginia Occidental, Tom Harkin de Iowa y Edward M. Kennedy de Massachusetts se unieron a Kerry para votar a favor de la retirada. Se espera que la Cámara de Representantes vote hoy su propia resolución acerca de Irak. El jueves, el presidente de la Cámara, el republicano Dennis Hastert, exhortó a los legisladores a apoyar la medida. Hastert dijo: ellos saben que sus sacrificios en las costas extranjeras mantienen a la lucha contra el terrorismo fuera de nuestras ciudades. Saben que utilizando la violencia mantienen a salvo a los estadounidenses y saben que están ayudando a personas dignas pero crueles a combatir la tiranía y recuperar su orgullo. Saben que son liberadores, no ocupantes. Nuestros hombres y mujeres militares saben todo esto y están orgullosos de ello. Es hora de que la Cámara de Representantes le diga al mundo que también lo sabemos que nuestra causa es correcta y que estamos orgullosos de ella. Defiendan la libertad, adopten esta resolución. Los demócratas acusaron a los republicanos de restringir el debate al centrarse en la medida sobre la llamada guerra contra el terrorismo y no en la guerra de Irak. Las normas de la Cámara de Representantes también impiden que los demócratas propongan enmiendas o resoluciones alternativas. La líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, expresó las preocupaciones de los demócratas. Pelosi dijo: todo el país está debatiendo la guerra en Irak, exceptuando a la Cámara de Representantes. Así que finalmente este debate iba a llegar a la Cámara, y entonces, un ratito, la semana pasada, será sobre esto y aquello y también otras cosas, porque saben que el caso en contra de esta guerra es tan comprometedor que realmente no deben querer que se debata en la Cámara. Por lo tanto, ahora expandieron los temas a tratar en el debate. Mientras tanto, el gobierno iraquí anunció que uno de sus principales funcionarios le pidió a Estados Unidos que establezca una fecha para la retirada de los soldados extranjeros. El gobierno dice que el vicepresidente Tariq al-Hashimi formuló el pedido el martes, durante una reunión con el presidente Bush. En una declaración, el presidente Jalal Talabani dijo que apoyaba la exigencia de Hashimi. El gobierno de Bush rechazó los pedidos de fijar una fecha para la retirada. En Somalia, el principal funcionario de la ONU para la ayuda de emergencia advierte que las actuales luchas entre los militantes islámicos y los jefes militares respaldados por Estados Unidos están acentuando la terrible crisis humanitaria ya existente. El coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, Sean Egeland, dijo: estamos procurando obtener acceso humanitario a Mogadishu. Actualmente no lo tenemos. Desde hace tiempo no lo tenemos. Hay 250.000 personas que fueron desalojadas en Mogadishu. Es la única capital en el mundo donde actualmente no tenemos ayuda humanitaria internacional. En México, miles de maestros en huelga se congregaron el jueves en el centro de la ciudad de Oaxaca. Esta es la tercera semana que los maestros están en huelga para exigir salarios más altos y más fondos para el sistema educativo de México. La congregación tuvo lugar solo un día después de una redada policial, que según los maestros causó la muerte de 2 colegas y de un niño. En respuesta, los maestros dijeron que ahora pedirían la renuncia del gobernador del estado, Ulises Ruiz. Hermenegildo Sánchez, uno de los maestros en huelga, dijo refiriéndose al gobierno: nosotros no confiamos en ellos. Ahorita, con el apoyo de todo el pueblo y las organizaciones, estamos tomando nuevamente aquí el Zócalo y nos volvemos a reinstalar hasta que Ulises Ruiz dé respuesta a nuestras demandas y se castigue a los culpables, a los policías, a todos. En los territorios ocupados, Hamas está reiterando los pedidos de un alto al fuego con Israel. Este acercamiento surge solo días después de que Hamas suspendiera el alto al fuego anterior tras el letal bombardeo de una playa de Gaza, del cual tanto palestinos como grupos de derechos humanos culparon a Israel. El portavoz de Hamas, Ghazi Hamad, dijo: desde el inicio de este gobierno, reiteramos varias veces que estamos dispuestos a aceptar un alto al fuego de ambas partes y que Israel debe detener todas sus operaciones y las agresiones en Cisjordania y Gaza. Pero Israel no ha dado señales ni indicios de estar dispuesto a aceptar esto. Esperamos que esta vez lo acepte y podamos empezar una nueva etapa. En Bruselas, manifestantes de Amnistía Internacional se congregaron frente al lugar donde se llevaba a cabo una reunión entre los líderes europeos para protestar contra lo que ellos calificaron como la complicidad europea en la tortura respaldada por la CIA. Un informe reciente del Consejo de Europa concluyó que 14 países europeos estaban involucrados o eran cómplices de las operaciones secretas de la CIA desde que se produjeron los atentados del 11 de septiembre. Dick Austin, de Amnistía Internacional, dijo: hemos señalado 7 países europeos que estuvieron involucrados en esto. 4 de ellos son miembros de la Unión Europea: Italia, Alemania, el Reino Unido y Suecia. Turquía, Macedonia y Bosnia también estuvieron implicados. Por lo tanto, estos gobiernos deben realizar una investigación adecuada. Hasta ahora se ha negado a hacerlo. Estos gobiernos deben tomar medidas para que las agencias de inteligencia extranjera como la CIA no puedan operar más con impunidad en su territorio. Esta noticia es de Estados Unidos. La Corte Suprema dictaminó que la Constitución no exige descartar evidencia obtenida mediante allanamientos ilegales. La votación, de 5 votos a favor y 4 en contra, fortalecerá las facultades de la policía para entrar a residencias sin anunciarse. La Corte dictaminó que los costos sociales de descartar evidencia obtenida ilegalmente eran más importantes que los beneficios de proteger las garantías anteriores. En una opinión disidente, el juez Stephen Breyer escribió: el argumento de los grandes costos sociales de la mayoría es un argumento contra el propio principio de exclusión de la Cuarta Enmienda, y es un argumento que esta Corte, hasta ahora, consecuentemente había rechazado. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, presentó una demanda que exige al Pentágono que entregue la información que recabó sobre grupos en contra de la guerra. En diciembre, NBC News reveló la existencia de una base de datos secreta del Pentágono para rastrear información dentro de Estados Unidos, incluyendo información sobre protestas y manifestaciones en contra de la guerra. La base de datos incluía información sobre reuniones contra el reclutamiento militar llevadas a cabo en una sede de los cuáqueros en Florida y protestas antinucleares llevadas a cabo en Nebraska. ACLU ya presentó demandas contra el FBI por espiar a grupos de paz. En Nueva Orleans, funcionarios anunciaron planes de demoler muchos de los complejos de viviendas públicas de la ciudad, que sufrieron grandes daños durante el huracán Katrina. Los planes de reconstrucción establecen que muchas de las viviendas públicas sean reemplazadas por complejos para personas de ingresos mixtos. La decisión reducirá en gran medida el número de unidades de viviendas públicas disponibles en Nueva Orleans. Solamente 1,000 de las más de 5,000 familias que vivían en viviendas públicas pudieron regresar a sus hogares desde que Katrina azotó la ciudad en agosto. Curtis Muhammad, un defensor de la vivienda pública del People's Organizing Committee, comité organizador de las personas, criticó el plan diciendo: estas personas fueron abandonadas para que murieran en Nueva Orleans, fueron encerradas en el Superdome y en el centro de convenciones, y ahora el gobierno quiere deshacerse de todas las viviendas para ellos. Hoy se conmemora el 30º aniversario del levantamiento del Soweto. El 16 de junio de 1976, cientos de escolares negros sudafricanos se levantaron para protestar contra la enseñanza obligatoria del idioma afrikaans. Las fuerzas de seguridad estatales mataron a por lo menos 23 personas, que fueron las primeras de los cientos que murieron durante un levantamiento que se extendió a todo el país y se convirtió en un evento fundamental de la lucha contra el apartheid. El aniversario fue conmemorado hoy temprano con una marcha por el centro de Soweto, encabezada por el presidente Thabo Mbeki. Miles de manifestantes siguieron el mismo camino que tomaron los activistas 30 años atrás. Pasaron junto a un monumento conmemorativo del difunto activista Héctor Peterson, quien tenía 13 años de edad cuando fue asesinado por la policía sudafricana, lo que lo convirtió en el primer estudiante, además del más joven, en morir en el levantamiento del Soweto. Una foto que muestra a un compañero cargando el cuerpo sin vida de Peterson se convirtió en el símbolo mundial de la lucha contra el apartheid. A principios de esta semana, Nelson Mandela habló sobre la muerte de Peterson y dijo: «Muchos de ustedes recordarán esta foto, porque fue una de las crueldades del gobierno del apartheid. Y de este modo, ahora ha sido inmortalizado y eso nos alegra mucho». Ese fue el expresidente Nelson Mandela, quien estuvo en prisión por 27 años. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.